Take a little time out with me. Well, just take five, just take five. Just stop your busy day and take the time out to see that I'm alive. Won't you take a little time, girl? Won't you take five if you won't? Antes de hablar de los templarios, quiero entrar con el priorato de Sion. En la década de los 80 hubo un par de novelas históricas que hablaban mucho del priorato de Sion, pero el que lo puso realmente en el mapa fue nuestro amigo Dan Brown con su novela Ángeles y Demonios y El Código Da Vinci y todo esto, ¿no? Son novelas históricas, no son exactamente históricas, pero son novelas muy interesantes, agradables de leer. Sin embargo, están saturadas de conjeturas y de mitos traídos a la realidad, y la realidad es que la gente también los lee y se los traga completos, ¿no? No sabe discernir qué es cierto y qué no es cierto. Y yo creo que es importante que platicamos porque es un tema de parte muy interesante. Hablar del priorato de Sion es hablar, según la historia que se nos cuenta, ¿no? ¿Qué es priorato de Sion? Eso es lo que decía exactamente ahorita. Cuando la primera cruzada, Godofredo de Bouillon libera la Tierra Santa, libera Jerusalén de los sarracenos, de los musulmanes, y se instala ahí. Él no quiere ser rey de Jerusalén, un sucesor de él, un tal Balduino, será rey, pero él se instala ahí. Y entonces, a partir de Godofredo de Bouillon, que se instala en Jerusalén, dice, cuenta la leyenda, que formó un priorato. Este priorato era el encargado de custodiar lo que había sido el antiguo templo de Salomón. Y este priorato era un grupo de sacerdotes, básicamente, construir una iglesia ahí, porque sí existió este priorato, una iglesia que se llama Nuestra Señora de Sion, Hagia Sion. Sion es el monte donde está el templo de Salomón. Y supuestamente los templarios, que originalmente habían sido formados con permiso del Papa para proteger a los peregrinos que iban hacia Tierra Santa, se instalan en los cuarteles del templo. Y lo que nos cuenta la historia es que excavaron debajo del templo, que será su misión especial encargada por encontrar el documentos en Tierra Santa. Encontrar documentos en Tierra Santa. Y dicen que encontraron una serie de reliquias y documentos en los cimientos del antiguo templo. Estos documentos que se encontraron fueron verdaderamente un shock para ellos, ¿no? Fue algo que los dejó estupefactos, según nos cuenta la historia, porque revelaban que Cristo, ¿no?, y María Magdalena habían sido esposos, y no solo eso, sino que habían dejado descendencia. Y entonces, esto hace un escándalo brutal para la iglesia, ¿no? Como que hijos y como una descendencia. Y también la historia nos cuenta que un descendiente de ellos terminó casándose con una dinastía de los reyes francos. La primera dinastía de reyes francos, los que van a formar Francia, son los merovingios. Y se cuenta que un descendiente de Cristo y María Magdalena casa con uno de este estirpe de los merovingios. Pero todo es contado, no existe un documento. Toda esta historia es contada, toda esta historia son mitos que son contados, pero sí se hizo una historia después. Cuando se habla del Santo Grial, nosotros normalmente nos referimos, pensamos en la copa de la última cena, en la copa donde se recoge la sangre de Cristo después de que el soldado le clava la lanza en el costado, pero lo que es el Santo Grial realmente es una alegoría, es el sans, ¿cómo te lo diré? Es el sans real, la sangre real, la sangre real de Cristo que pasó a los francos. Godofredo de Bouillon se decía descendiente de esta familia de los merovingios que se extinguió hacia el 750 después de Cristo, con un tal Childerico III. Un antecesor de él se supone que había tenido hijos, por lo tanto se dice que no se extinguió. Y entonces la línea sanguínea de Cristo continuó. Y era la chamba de este priorato de Sion de cuidar que ese secreto no fuera revelado y fuera custodiado para darlo a conocer en el momento más oportuno posible. Los templarios, que son los que encontraron los documentos, se supone que también eran los depositarios de ese conocimiento. Por lo tanto, después de que adquirieron un poder brutal, porque como tú dices, fueron los que inventaron de alguna manera la banca o el crédito moderno, lo que ellos hacían es que tenían sucursales en Tierra Santa, cuando estaba dominada por los cruzados, y en Europa. Entonces tú decidías ir de peregrinación, si decidías ir a Tierra Santa, lo que hacías es que entregabas tus bienes inmuebles, y te daban una carta de crédito. Entonces tú te ibas a Tierra Santa. En esa época, ir a Tierra Santa y regresar era una hazaña peligrosísima. Por lo tanto, muchísimos no regresaban y las propiedades pasaban a la orden del templo, a la orden de los templarios. Si regresabas, igual debías más de lo que te habían prestado, a lo mejor, ¿no? Entonces los templarios se hicieron de muchísimas riquezas, tierras, abadías, ¿no?, monasterios, una riqueza monumental. Hacia el año 1300, más o menos, este Carlos IV, si hoy viviera, estaría en el Buró de Crédito. porque se la pasaba uh-huh. completamente endeudado, siempre tuvo deudas. Y tomó la oportunidad, ¿no?, de hacerse de dinero, como expropiando los bienes de la Orden del Temple, como acusándolos de herejía. Y los acusa ante el Papa. Y el Papa al principio está un poco remiso y un poco dubitativo de si le cree, si no le cree, si los lleva a juicio o no les lleva a juicio. Porque finalmente el Papa en este momento estaba en Aviñón y dependía del rey francés. Por lo tanto, se debía un poco al rey francés, aunque él estaba reacio a realizar esta condena. Los que apoyan la teoría del priorato de Sion dicen que lo que querían era apoderarse de sus bienes, sus documentos, para recuperar este gran secreto que tenían los templarios. La realidad es que lo que querían eran sus bienes y sus tierras, y eso fue lo que hicieron. Más de 15.000 templarios fueron condenados a la hoguera después de haberlos... ¿Cuántos? Después, por lo menos 15.000 templarios fueron condenados a la hoguera en 1307, más o menos. De hecho, fue un viernes 13, por eso el viernes 13 es de tan nefastas implicaciones, augurios. Y sus tierras pasaron a poder un poco del papado y del rey de Francia. Ahora, se cuenta que los templarios deben de haber tenido conocimiento de que esto iba a pasar con ellos, por lo tanto no se encontró ningún documento que tuviera que ver con esto del santo grial del priorato de Sion. Y también se cuenta que en La Rochelle, un puerto que está en Francia, había una flota de los templarios lista para embarcarse con todos los documentos. Eso es cierto, y la flota desapareció. Y cuenta la historia que es probable que hayan ido hasta Escocia. Llegaron hasta Escocia, y casualmente en Escocia es donde se empiezan a gestar las primeras logias masónicas de la era moderna, después de que se van para allá. Y los templarios desaparecen. Ahora, el priorato continúa de manera secreta, como durante todos estos años, esperando el momento oportuno. Se dice que Leonardo da Vinci, el músico... Newton, Debussy, uh-huh. Varios personajes importantes de la historia, fueron depositarios en algún momento y grandes maestres, o gran maestre de la orden. Realmente se oye raro porque no era una orden como tal, era un priorato, deberían de haber sido priores. Es que no entiendo el término priorato. Priorato es una organización eclesiástica, como un abad dirige una abadía, un prior dirige un priorato, que es un grupo de sacerdotes, no un gran maestro. Un gran maestro es toda una orden religiosa, y esto no es una orden religiosa. Ahora, ¿quién funda esta sociedad religiosa y militar? La sociedad religiosa y militar, el priorato lo funda Godofredo de Bouillon en la Primera Cruzada, y la Orden del Temple es fundada por el Papa. Pero Godofredo de Bouillon estaba ligado con los agustinos. Ajá. Y por lo tanto, con esta orden de canónicos, crean bajo esta estricto pensamiento religioso una orden, vuelvo a lo mismo, religioso-militar, para cuidar Tierra Santa. Para cuidar los peregrinos. Pero fueron... Sí. Si mal no recuerdo, alguna vez lo platicamos, eran 9, 10. Empiezan muy pocos, me parece que eran 9 al principio. Que eran hombres muy ricos, sí, y sí, poderosos. Eran nobles. Eran, ¿sí?, nobles. Sí, eran nobles. Con castillos espectaculares, tanto como el castillo de Aviñón, del cual hablas, en el que estaba el Papa. Exactamente, eran unos nobles y son los primeros. Y a partir de eso se convierte en toda una orden militar poderosísima. A partir de ese embrión. Hoy sabemos que ese priorato después se deshace, porque en el 1217 los musulmanes recuperan la ciudad santa de Jerusalén y destruyen la iglesia donde estaba este priorato.